Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Esto es El nacimiento de una banda, un trabajo que la Big Band de Quincy Jones grabó en 1959. Quincy Jones, trompetista, compositor, director de orquesta, arreglista y productor, ha cultivado todos los géneros musicales que ha querido, pero destaca especialmente en el rhythm and blues y en el jazz. Sus colaboraciones son legendarias y sus premios incontables. Iremos viendo a lo largo del programa. El artista nació en Chicago en 1933, nieto de esclavos, como era, no tuvo una infancia fácil. A los 14 años su familia se trasladó a Seattle. Allí conoció al que sería su gran amigo Ray Charles. Con formación musical incipiente, pero con un gran talento, empezó ya a tocar en los distintos clubs de la ciudad hasta que se enroló en la Big Band de Lionel Hampton. En 1950 se trasladó a Nueva York y fue allí donde dio un giro a su carrera. Aquellos días dedicó su tiempo a escribir, arreglar y grabar a bandas que tocaban en los clubs de jazz de la ciudad. Esto le permitió relacionarse con músicos como Thelonious Monk, Charlie Parker, Bill Holiday, Gene Krupa, Miles Davis y encontrarse nuevamente con su buen amigo Ray Charles. Vamos con su música. Moaning, quejumbroso, una canción compuesta por Bobby Diamonds y grabada originalmente por la banda de Art Barclay, de Jazz Messengers. Thank you. A mediados de los años 50, Quincy ya había lanzado su carrera. Sus giras eran ya importantes, acompañando a grandes músicos como la que hizo por Oriente Medio y Sudamérica como trompetista de Dizzy Gillespie. En 1956 se trasladó a París para completar sus estudios de composición y armonía con Nadia Boulanger. De esta mujer se dijo en su momento que era la pedagoga musical más importante que jamás existió. No es de extrañar, pues, que esta relación le proporcionara el conocimiento de personajes tan importantes en la música clásica como Leonard Bernstein o el compositor Aaron Copland. Durante su estancia en París, trabajó para la compañía francesa Barclay Records como director musical, compositor y arreglista. Pero vamos a seguir con su música. I Remember Clifford, una canción escrita en 1957 por el saxofonista tenor Benny Goodson, en memoria de Clifford Brown, un genial trompetista de jazz que habría muerto en un accidente automovilístico a los 25 años. Regresó a Nueva York en 1961. La Mercury Records le nombró vicepresidente de la compañía, lo que supone un nuevo hito en su carrera, ser el primer afroamericano con ese estatus en la industria del disco. Nuestro hombre aprovechó su posición para producir artistas de la talla de Peggy Lee, Tony Bennett y Sarah Vaughan. En 1964, Quincy Jones grabó la banda sonora de El prestamista, una película dirigida por Sidney Lumet, y esta fue la primera de muchas otras bandas sonoras. A sangre fría, basada en el libro de Truman Capote y dirigida por Richard Brooks, y que fue nominada a los premios Oscar. También La huida, de Sam Peckinpah, y El color púrpura, de Steven Spielberg, también, por cierto, nominada al Oscar. Realmente son muchas más, 73 en total. Seguimos escuchando cortes de este disco, El nacimiento de una banda. En esta ocasión se trata de Along Came Betty, compuesta también, como la anterior, por el saxofonista Benny Golson. Quincy Jones ha colaborado con dedicación desinteresada en diversas causas filantrópicas. En 1985 reunió a los principales artistas estadounidenses para grabar el célebre himno We Are the World, que tenía por objeto recaudar fondos para las víctimas de la hambruna en Etiopía. Por otro lado, en 2001 su fundación Quincy Jones Listen Up construyó más de 100 viviendas en Sudáfrica. Esta fundación tiene como objetivo conectar a los jóvenes con la tecnología, la educación, la cultura y la música, y patrocina un intercambio entre adolescentes en Los Ángeles y Sudáfrica. pero nuestro hombre también es capaz de montar buenas broncas cuando se lo propone. Con motivo de la presentación de un documental de Netflix en el que se cuenta su vida y milagros, la revista New York Magazine publicó una entrevista en la que el señor Jones se despachaba a gusto. Ahora os lo cuento, pero antes vamos a escuchar su música. The Gypsy, una canción escrita por Bill Reid y publicada en 1945. Bien, pues como os decía, al señor Jones se le preguntó acerca de otros músicos con los que había colaborado. El hombre se despachó de esta manera. Los Beatles son los peores músicos de la historia. Eran unos malditos que no sabían tocar, y Paul McCartney, el peor bajista que yo he escuchado jamás. Por supuesto, de Ringo ni me hables. Bueno, hay que decir que, paradójicamente, Jones había producido el primer trabajo en solitario de Ringo Starr, Bueno, pues sigue. Ringo había trabajado 3 o 4 horas en un pasaje de 4 compases para mejorar la canción, pero no podía. Le propusimos que se diera una vuelta y que volviera en 1 hora para intentarlo de nuevo. Cuando Ringo salió por la puerta, llamamos a Ronnie Barrel, un batería de jazz que en un segundo arregló el desaguisado. Cuando volvió Ringo, le pidió a Josh Martin que reprodujera la última toma. Al oírla, Ringo exclamó, «Bueno, pues no está tan mal», a lo que le contesté, «Claro, idiota, porque no tocas tú». Los Beatles no fueron los únicos que recibieron estopa. Tampoco se libraron U2. Decía, «Quiero a Bono, el líder de U2, con todo mi corazón, pero hace tiempo que no ha compuesto nada bueno. Hay demasiada presión sobre esa banda». Bueno, y ni siquiera el mismísimo Michael Jackson, uno de los artistas con los que más trabajó y quien con su álbum Thriller le dio 8 de los 27 premios Grammy que ha ganado en su carrera. Bueno, pues Jones dijo de su amigo, «Odio decir esto públicamente, pero Michael robó mucho, robó muchas canciones. Las notas no mienten, era maquiavélico». Bueno, al poco tiempo Jones emitió una disculpa pública por hablar mal de los demás. «Soy un hombre de 85 años con las piernas arqueadas que todavía está aprendiendo de sus errores». Bueno, al final es verdad eso de que nadie es perfecto. Cambiamos de álbum. De su trabajo Big Band Bossa Nova extraeremos su corte Se è tarde mi perdão, una canción de los brasileños Ronaldo Boscoli y Carlos Lyra. Thank you. Tras el éxito, tanto por parte de la crítica como de ventas, del álbum que Stan Getz había grabado en 1962, Jazz Samba, y que consistía básicamente en interpretar éxitos brasileños tamizados por una big band, se dio paso a un aumento del interés del público estadounidense por la bossa nova. A este fenómeno se sumaron artistas como Ella Fitzgerald, Coleman Hawkins y, por supuesto, Quincy Jones. El álbum Big Bag Bossa Nova fue grabado entre los meses de junio y septiembre de 1962 en Nueva York. Llega de saudade, pasta de tristeza. Es una canción con letra de Vinicius de Moraes y música de Antonio Carlos Jobim, que fue lanzada originalmente a finales de los 50 y se ha convertido ya en un clásico de la bossa nova brasileña. Thank you. Otro de los títulos clásicos que contiene este trabajo es Desafinado, una bossa nova compuesta por Antonio Carlos Jobim con letra de Newton Mendoza. La letra original, circula en otras diversas versiones, es una respuesta a algunas críticas de puristas brasileños que tachaban a la bossa nova como música para cantantes desafinados. Bien, pues vamos a poder apreciar que desafinados, francamente, poco. Nos despedimos por hoy con el clásico por antonomasia de la bossa nova, Mañana de Carnaval, una canción compuesta en 1959 por Luis Bonfa para la película Orfeo Negro. El guión de esta película, que dirigió el francés Marcel Camus, está basada en la obra teatral Orfeo da Conceição, que Vinicius de Moraes había escrito en 1954 y que no es otra cosa que una adaptación del mito de Orfeo al ambiente del carnaval brasileño. Nos vamos, como siempre, os espero a todos dentro de 15 días aquí en Siéntelo con Oído Radio, vuestra emisora favorita.